ya, bueno, este año es un año particular para nosotros porque tenemos que renovar las autoridades partidarias. Se habló de eso, se habló del plan de acción política de aquí hasta las elecciones, la estrategia que está manejando AMI para tratar de conformar listas. No queremos que las listas sean cerradas con afiliados de AMI, por lo tanto hemos invitado, participaron hoy algunas personas de otros partidos políticos. No están cerradas las conversaciones, pero bueno, AMI seguramente va a tener, o probablemente va a tener una lista de candidatos enriquecida con la participación de gente que por diversos motivos no está en otra lista de otros partidos. Asumimos el error que cometimos en el año 2007, nos estamos organizando de cara a las elecciones. Estuvimos hoy en un momento en contacto con un amigo que, si no se hubiesen adelantado las elecciones, posiblemente lo hubiéramos traído a un acto acá a Junín, que es Luis Juez, de Córdoba. Vamos a estar al habla y en contacto porque Luis coincide con nosotros en la necesidad de intentar, seguramente después de las elecciones, hacer un encuentro nacional de partidos vecinales. Nosotros estamos proponiendo que Junín sea una de las sedes, o una de las sedes a 50. Obviamente Juez va a proponer seguramente Córdoba, pero hay muchas candidaturas vecinales en la provincia de Buenos Aires, incluso hay muchos intendentes vecinalistas en la provincia de Buenos Aires y concejales. Así que bueno, esta es una cuestión post-electoral, pero bueno, por ahora básicamente eso es lo que se ha estado trabajando, ¿no? Entonces la idea de GAMI es participar en estas elecciones con lista propia, con candidatos independientes, ¿no? Sí. AMI siempre, al ser un partido vecinal, es un partido que se nutre de los vecinos. Entonces, hoy más que nunca queremos que la lista de nuestro partido sea de alguna manera el reflejo de gente que con vocación de servicio y con ganas de participar ha trabajado no solamente en otros partidos políticos, sino en algunas entidades intermedias con cierta relevancia. No se quiebra el nombre porque estamos hablando con el apresuramiento natural de esta circunstancia del adelantamiento, pero bueno, estamos muy optimistas y creemos que a pesar de la premura del caso, vamos a tener una lista excelente de candidatos. Probablemente voy a encabezar yo la lista de candidatos a concejales, así que bueno, por lo menos un nombre tenés para informar ya como posibles candidatos. Correcto, ¿y hay, digamos, un plazo determinado en el cual se debe quedar conformada la lista? No lo tengo formalmente, pero nuestro apoderado de La Plata, nuestra apoderada, una joven abogada, nos informa que deberíamos presentarlo durante el mes de abril. Leí en los medios que es hasta el 8 de junio. Nosotros creemos que en 10 días, en 2 semanas a más tardar, tendremos la lista de candidatos conformada y lista, ya terminada. Correcto. Entonces, ¿habrá ahora, han quedado para una próxima reunión? Sí, seguramente la semana que viene se va a determinar terminar de conformar un plan de acción política para los próximos 90 días, donde el local que tiene AMI en Cabrera y Remedios Escalada de San Martín va a permanecer abierto todas las tardes, donde comenzamos a trabajar con la Secretaría de Prensa en contacto con todos los medios, empezamos a hacer un plan de acción política. A mí personalmente me ha enriquecido mucho en cuanto a mi formación como dirigente político, la participación en el fomentismo. Estoy feliz y contento por lo que he aprendido y por lo que hemos logrado y en ese terreno. Y bueno, creemos que AMI este año va a ser, el representante natural de los vecinos de Junín que quieren votar algo distinto. Creemos que casi todos los candidatos de todos los partidos ya van a ser conocidos y todos habrán hecho algo. Estaremos nosotros como alternativa para mostrar algo nuevo. Así que bueno, ahí estamos trabajando. Correcto, Ricardo. Decir que a partir de ahora empieza una actividad bastante intensa y diaria prácticamente del partido. Sí, seguramente, Roberto. Uh-huh. Yo lo que te voy a pedir a vos y a la gente que del diario, bueno, yo tengo tu mail y todo, pero bueno, si hay alguna otra dirección que quieran que incorporemos al listado de direcciones de correo, nos pueden enviar